¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, fin de semana, viernes 27 de noviembre. Pues ya yo doy por terminada la temporada de huracanes, aunque se supone que acaba hasta el día 30 de noviembre. Pero bueno, hemos tenido una semana muy tranquila, ya sin ninguna amenaza ni en el Atlántico ni en el Pacífico, aunque por ahí andaban algunas bajas presiones todavía queriendo hacer algunos estragos, pero nada que afecte a la península. Así es de que pues hemos tenido unos días ya maravillosos, aunque con los nortes encima, que luego nos traen lluvias dispersas, baja la temperatura, pero todavía estamos a temperaturas mucho, muy agradables aquí en este, todavía estamos en otoño, entrando a la época más hermosa para mí, por supuesto, de Yucatán y de Mérida, que siempre en esta temporada nos trae agradables temperaturas, días despejados, soleados, y bueno, hay que disfrutarlos después de la tremenda, pues esta temporada de lluvias y de huracanes que nos atacaron en este año. Inolvidable va a ser el 2020, más la pandemia, más la crisis económica, más, bueno, sígale, que ya se va a acabar el año. Y bueno, hay que preparar, ahora más que nunca hay que planear el año que viene, hay que buscar alternativas, hay que buscar, porque la crisis nos va a pegar, ya nos está pegando, y pues tenemos que buscar la manera de salir adelante. Yo estoy seguro que todos en cada uno de sus ámbitos tenemos que aprender. Por ejemplo, hemos tenido que aprender al uso de la tecnología, por ejemplo, para transmitir los programas, para grabarlos, la tecnología a través de las sesiones de Zoom, que transmitimos ahora los programas de lunes a jueves a través de nuestra plataforma de Facebook en Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues todo eso, amigos, estamos ya en los momentos adecuados y oportunos para hacer la planeación del 2021, que tenemos muchas cosas que hacer. Pero bueno, en esta emisión, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de Radio Fórmula Yucatán, en el 94.5 de FM, donde pues hemos transmitido 3,838 programas. Mire el numerito capicúa, porque se lee igual de los dos lados, 3,838 programas. Así es de que quédese con nosotros. Gracias a Juan de Dios Rincón, siempre con buena música. Mire, ya 3,838 programas. Y pues nuestros compañeros operadores en Radio Fórmula Yucatán, siempre con buen rock and roll, que también ha caracterizado a Fórmula en los Negocios el tener en los cortes comerciales muy buen rock and roll. Y no es la excepción, así es de que gracias por eso, muy agradecidos. Me acompaña hoy Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que también estamos cumpliendo pues este galardón que nos dio Segmento Research en los quintos premios al Marketing 2020 aquí en la región sureste. Y Segmento Research pues nos dio la grata sorpresa de habernos otorgado el galardón al Marketing de Contenidos en esta quinta emisión de premios de Segmento Research, lo que pues es un aliciente para nosotros el comprobar que somos el mejor programa de contenido empresarial en la radio aquí hoy por hoy. Y no lo digo yo, porque eso sería vituperio. El premio ahí está. Búsquelo en nuestras redes sociales. Pero bueno, Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Hay que festejar el... Felicidades, Robert, claro no, que sí. No, pues a ti también. Felicitarte públicamente, cómo no, por este gran esfuerzo y sobre todo las temáticas que has venido desarrollando y también los invitados, que se han nutrido mucho el programa y eso ha permitido esa variedad de contenido y que siempre ha sido una parte importantísima, la reflexión y pues buscar cómo ser mejores empresarios, mejores familiares, mejores personas y mejorar la sociedad. A fin de cuentas es un granito de arena que Fórmula en los Negocios trae a la sociedad yucateca. Así es, esa es y nuestra pues ahora misión. A través de redes, pues al infinito y más allá, como diría. Fíjate, yo recuerdo los primeros programas, Laura, cuando me insistías, cuando platicábamos de los temas, de qué vamos a platicar, el mensaje, hay que dejar mensaje. Y bueno, ya pasaron 3,838 programas y pues aquí estamos, Laura. Yo también sumamente agradecido porque pues este programa también literalmente, amigos, nos cambió la vida. Totalmente, así es, definitivamente. Y bueno, hoy vamos a platicar de 6 claves para mejorar la comunicación entre los jefes y los empleados. Y bueno, yo no lo limitaría nada más entre jefes y empleados, entre todos. Porque bueno, sí, habla de comunicación, claro. Porque de lo que vamos a hablar es precisamente, pues, cómo argumentar, cómo responder, cómo ciertos puntos, no es tanto cómo, sino tomar en cuenta ciertos puntos y no fallarlos, que eso también es muy importante y lograr esa comunicación efectiva, porque recordemos que no siempre lo que pensamos lo logramos transmitir. Y aquí lo que nos pasa es que nos traiciona el inconsciente, porque muchas veces pensamos algo y ya no lo traducimos en voz. Y por eso muchas veces no se nos entiende lo que estamos diciendo. Dabas por hecho algo en tu mente y omitiste decirlo en voz alta. Entonces eso nos lleva muchísimo a malos entendidos, porque pues la otra persona oyó X, Y, Z, y tú puedes decir, pero es que de por sí ya viene el ABC antes. O sea, ¿qué no tomas en cuenta de así? Entonces, ahí es un detalle importantísimo que hay que tomar en cuenta. Fíjate que me estaba yo acordando. ¿Te acuerdas que alguna vez trajimos conferencistas? Y una vez trajimos al Tecnológico de Monterrey, del campus de la Ciudad de México. No recuerdo qué campus, pero que vino este conferencista, que lo hicimos allá en la Hacienda Misné. ¿Te acuerdas? Qué bonito lugar. Sí, precioso. Una conferencia que precisamente, digo y mil disculpas, no me acuerdo del nombre del doctor, era un doctor, creo, en economía, que nos vino a dar la conferencia del TEC de Monterrey, precisamente a hablar de la comunicación. Y él decía, el problema de los mexicanos en las organizaciones y en las empresas, principalmente es que no nos entendemos. Y eso recuerdo mucho porque pues yo lo invito a que usted haga la reflexión ahorita con nosotros de usted cada vez que platica con su jefe o cada vez que platica usted con sus empleados, ¿se cerciora de que le entendieron lo que les pidió o le entendieron lo que dijo? Y eso es un principio básico de la comunicación. El cerciorarnos de que la otra persona entienda lo que estás diciendo. Y más ahora, con esto del home office, con esto de la tecnología, el Zoom, que nos cambia la manera de comunicarnos. Tuvimos prácticamente que aprender desarrollar nuevas habilidades para establecer buenas comunicaciones. Y de eso trata el tema de hoy, amigos, porque estas personas que escribieron este artículo, por ejemplo, uno es el profesor doctor de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto, que es Fernando Díez Ruiz, también José Antonio Campos Granados, que es director Executive MBA, profesor de Innovación, Emprendimiento y Organización de Empresas y Marketing, también de la Universidad de Deusto, y José Luis del Val Román, catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Houston. Esto lo saqué del World Economic Forum porque ellos tocan este tema ahora con las nuevas formas que hemos descubierto que tenemos que hacer para comunicarnos. Una cosa es tener razón y otra tener acierto. Usted puede tener razón, pero no acertará si lo plantea de una forma inadecuada. Buena definición. Por lo tanto, conseguirá lo contrario de lo que pretende. Vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. A disfrutar el fin de semana, amigos, que hemos tenido una temporada de huracanes muy estresante, un año 2020 también sumamente estresante. Yo le pido, por favor, que sigamos con el protocolo de protección. Cubrebocas, si tiene usted que salir a donde, aunque salga a la esquina de su casa, use cubrebocas, por favor. Y más si va a ir a lugares donde hay más gente, lugares públicos, si puede evitarlos, evítelos, quédese en su casa, váyase a la playa mejor y busque un lugar donde no haya nadie en la playa para pasear, pero aún así, por favor, hay que hacer del cubrebocas un verdadero hábito, porque llegó para quedarse, todavía falta, la pandemia no se ha terminado, tenemos que seguir protegiéndonos, no hay que bajar la guardia. Ya ve lo que está pasando en otras partes, inclusive de México, donde está repuntando la pandemia. Y bueno, pues hay que cuidarnos mientras no estemos vacunados. Y aún así, yo creo que si logramos desarrollar el hábito de usar cubrebocas, que creo que llegó para quedarse, amigos, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Busque el formato de cubrebocas que más le acomode, que no le estorbe, y que nos acostumbremos a usarlo. Así es de que esa es una recomendación de nosotros. No esperemos a que nos lo impongan, que sea una conciencia propia el protegernos, proteger a los demás, proteger a los que nos rodean. Y bueno, el cubrebocas llegó para quedarse. No, esto no lo digo yo, esto lo digo porque la Organización Mundial de la Salud también así lo establece. Las organizaciones de salud a nivel mundial también así lo establecen. Sí, ya sé, usted me va a decir, es que nuestro presidente dice que no, pues no le haga caso. Ahora sí, la verdad, porque pues están equivocados, amigos. Y mire, por eso las cifras que tenemos, somos el país número uno en muertes de COVID. Eso es inadmisible. Eso es, yo ya hubiera corrido a estos señores de salud, al H-Gatell, hasta el mismo Andrés Manuel. Es inadmisible. Y lo único que tiene usted que hacer es cubrebocas. No cuestione, no nos metamos a la discusión política, que no vale la pena. Pero la protección sí es decisión suya. Y usemos cubrebocas, el protocolo, lavado de manos. Use, miren, nosotros en el coche, Laura trae su spray con agua oxigenada, con agua clorificada, para cada vez que salimos tenemos que estar limpiando, lavando las manos, sana distancia, uso de cubrebocas. Y hágalo, y de esa manera nos vamos a mantener protegidos. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá. Voy a darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, para darnos la calidad de vida que merecemos y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, es necesario consumir energía eléctrica, pero su costo representa una carga importante para las finanzas familiares y de los negocios en las empresas. Los expertos de Mi Energía MX pueden diseñar e instalar en tu casa o negocio un sistema que genere electricidad a partir de la luz solar. una forma de energía limpia y gratuita que utilizarás para que el importe que hoy pagas por ese servicio se reduzca al mínimo. Márcales 9999-252491 o envíanos un correo a genero@mienergiamx.com y genera tu propia energía. Y bien, me acompañan Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores este lindo sabadito. Y con este tema de 6 claves para mejorar la comunicación entre los jefes y los empleados. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, a fin de cuentas, la importancia de la comunicación y más concretamente de dar respuesta de una manera eficiente, pues es fundamental tanto en la vida privada como en la vida laboral. Y pues de ello depende que la persona entienda y pueda mejorar una conducta. Yo a esto le agregaría el ser amable, Robert. Yo creo que la amabilidad, el ser carismático, el ser gentil, le agregas respetuoso, educado, tener un modo de dirigirte a las personas, es importantísimo. Desafortunadamente, el ego nos ha acaparado y exigimos, ordenamos, ya no estamos pidiendo o estamos conciliando, sino que estamos con nuestro ego a todas voces como una bandera diciendo porque yo tengo este título y yo soy el jefe, así se tiene que hacer, o porque yo soy ingeniero, o porque yo soy contador, o porque yo soy lo que sea, y no. O sea, hemos perdido esa sensibilidad de trato que a fin de cuentas es lo más importante. Porque la gente que está a nuestro alrededor se va a acordar de la sensación con la que se sintió al estar contigo. Tal vez no se acuerde de las palabras textuales que dijiste, pero sí se va a acordar de cómo se sintió. Y cuando esa persona se siente amenazada, ultrajada, disminuida, cualquier adjetivo que podamos encontrar que describa que no te haga sentirte bien, por supuesto va a ser una persona que no va a querer tratar contigo. Sí, se va a alejar, te va. Entonces, imagínate si traduces tú esto a la hora de ser el jefe, ¿qué va a pasar? Va a crear un abismo tremendo de distancia entre el empleado y el jefe. Imagínate cómo sucedería esto si tú eres el vendedor y tu prospecto, que llegas aquí como diciendo yo me la sé de todas y tú a mí no me puedes decir que hay otra marca mejor que la mía. No sé, en ese tono. Entonces, hay que recordar que lo que se queda en las personas es el recuerdo y la sensación de lo que tú provocaste en ellos. Y creo que es por eso que es importantísimo lo que mencionan en este artículo y que se debe de tomar en cuenta esta parte de la comunicación, de ser más, de mejorar nuestra conducta y nuestra manera de acercarnos a los demás y de dirigirnos a los demás. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí yo agregaría, amigos, que esa comunicación la tenemos que lograr siendo sinceros, con una verdadera intención de mejorar la relación, con una verdadera intención de la confianza. Los valores tienen que ser el pilar de nuestra comunicación. Porque si usted busca la comunicación en el caso de vendedor-cliente y como vendedor lo único que busca es venderle a como dé lugar a la otra persona, está usted faltando a la confianza, a la intención, a la... ¿Sí, sí me explicó? Ahí es donde la comunicación que nosotros debemos de buscar debe de estar fundada en esos valores. Como decía Benjamin Franklin, Recuerda que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. A eso me refiero. Tú a veces como vendedor tienes la tentación de llevarte la venta como dé lugar, aunque engañes a tu cliente. Muchos vendedores así le hacen. Mucha gente, la comunicación que hace lamentablemente nuestro presidente diciendo mentiras es buscar precisamente nada más eso, que le sigas creyendo sin importarle el daño que te hace lo que tú decías hace rato, el daño que te hace el que cuando te das cuenta que la gente te estaba engañando, es terrible el daño que puedes hacer en la comunicación. Ah, bueno, pues yo lo dije cuando resultó electo el presidente, y dije, bravo, gran parte de la población votó por él, qué bueno, pero ay de él si decepciona a esa población. Y velo cómo está ahora, ¿no? Porque ahí tiene un compromiso tremendo y sí está, bueno, ya todos saben dónde está su mente en ese aspecto. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes. Al fin y al cabo es viernes. A disfrutar el fin de semana. Gracias a usted por acompañarnos. Mire, es importante que tomemos los tiempos necesarios para descansar, despabilarnos. Vivimos en un lugar extremadamente hermoso, tantos lugares a donde ir. Así se que dese sus escapaditas el fin de semana a lugares donde no haya mucha aglomeración para disfrutar de estos lugares paradisíacos que tenemos, que bueno, están algunos dañados todavía por tanta agua que nos cayó, pero pues hay que, ya se recupera, la naturaleza es sabia y muy resiliente, así es de que se va a recuperar. Nosotros también tenemos que entrar en ese proceso de recuperación para aumentar nuestra resiliencia y aumentar nuestro sistema inmunológico, porque con esta condenada pandemia, pues ya ve que hemos tenido que cambiar muchos hábitos. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y tiene un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia lo importante que son los seguros y también quitarnos ese mito de creer que los seguros son caros. Porque déjenme decirles que lo que es caro es pasar por una situación inesperada y que tú tengas que resolver el problema con tu dinero, con tu inversión, con tus patrimonio. ¿Y qué ejemplos les puedo dar? Algo muy sencillo. Si no traes asegurado el auto, tendrás que vender tal vez el auto si queda algo de él para pagar los daños que provocaste a los demás. Aparte de que tendrás que pagar una multa, por supuesto, porque ahora ya se penaliza el no tener un seguro de auto. Por otro lado, si no tienes un seguro y acabas en el hospital por un accidente o por una enfermedad, pues los gastos que representan una hospitalización y pago de honorarios médicos verdaderamente es alarmante hoy en día. Es carísimo. Yo simplemente a veces escucho personas que estuvieron en terapia intensiva por alguna situación, 2, 3 días, una semana, y son 300, 400 mil pesos, que pues tal vez tendrías que vender tu casa. Otras situaciones, pues catástrofes como las que hemos pasado de inundaciones en donde pierdes pues la estufa, el refrigerador, las teles, los muebles, muebles que tal vez todavía estabas pagando y que ya se inflaron porque entró agua a tu casa. Bueno, eso hay que terminar de pagar y volver a comprar. Todo esto te lo puedes evitar como planeando, anteponiéndote a las circunstancias, anticipándote. Y para eso son los seguros. Los seguros es para que tú encuentres un momento seguro. Por eso se llaman seguros, porque seguro es para garantizar que cualquier contratación que tú hagas para enfrentar cualquiera de estos problemas que acabo de mencionar, tengas cómo pagarlo y tengas quien responda por ello, que en este caso sería el seguro que contrataste. Así que yo te invito a que te acerques a nosotros, a que preguntes qué opciones hay, a que nos platiques tus preocupaciones y lo que te afecta, lo que quieres resolver y con lo que quieres ya de una vez sentirte tranquilo para que puedas escoger la mejor opción de acuerdo a tu economía. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Hágale caso a Laura. Además, mire, le puede dar una asesoría gratis. Así es de que márquele a Laura. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Estamos platicando con usted 6 claves para mejorar la comunicación entre los jefes y los empleados. Bueno, ya entramos mucho en contexto. Vamos con las claves. Mire, esto es importante porque tanto en el caso de los empleados como en el de los jefes, saber decir las cosas adecuadamente nos salvará de muchos problemas y malentendidos. De hecho, siguiendo una serie de pequeños pasos, podemos mejorar la eficiencia de nuestra comunicación notablemente. Por eso, este proceso comunicativo conviene mucho cuidarlo. Recuerde, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. ¡Qué buena frase! Así es de que la primera clave es el lugar. Si vamos a hablar con una persona, necesitamos buscar un lugar adecuado para ello. Nunca se debe recriminar a nadie delante de otros compañeros, por ejemplo, o mucho menos delante de los clientes. Esto daña directamente la relación entre las personas, además de humillar al compañero, al empleado o al mismo jefe. Es importante buscar un lugar en el que no te moleste nadie. Puede ser ahora las conferencias virtuales que se pueden hacer en privado, incluyendo en el mismo celular, siendo conveniente silenciar, que no tengas llamadas ni interrupciones, reservar el tiempo suficiente para esta persona, darle la confianza de que lo vas a escuchar, preparar el contexto, como decimos en coaching, para decir lo que quieres decir, asegurarte que te entienda de lo que quieres decir y los planteamientos decisivos que le tienes que hacer. Decía Abraham Lincoln, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Interesante ese dicho, Laura. Dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Fíjate que ese es uno de los 7 pasos al éxito de, ¿cómo se llama este señor? Stephen Covey. Sí. Ah, bueno, es uno de los 7 pasos al éxito, el afilar la sierra, el hacha. Y pasamos por alto mucho el afilar. ¿Y a qué se refiere afilar? A prepararnos, preparar el escenario, cómo me voy a aproximar, qué palabras voy a usar, en qué estado emocional y mental quiero estar para entablar esa conversación y lograr el objetivo que pretendo al iniciar mi conversación. Entonces, todo esto es la parte de afilar el hacha, el estarme preparando. Tal vez puedo leer algunas frases, puedo leer casos como el mío, para saber cómo salir adelante y cómo salir con el resultado que yo quiero. Pero bueno, otra regla es que siempre demos 2 mensajes positivos cuando tengamos uno negativo que dar. Es interesante. Va a estar difícil buscar los 2 positivos si solo tienes uno negativo. Bueno, te vas a tener que ir a la yugular. Oye, qué bonita está tu camisa, Slaven. Es el primer mensaje bueno, ¿no? Tú te cambiaste el peinado, te sienta muy bien. Bueno, ahí te va la mala, ¿no? No, pero fíjate, estoy de acuerdo con esto de que des mensajes positivos antes de entrar al mensaje negativo o si lo tienes que reprimir. Pero acuérdate lo que nos decía Leonardo Walk, este coach argentino que escribió su libro Soplando Brasas, que se los recomiendo, amigos. Es una joya de prácticas de coaching, este libro Soplando Brasas. Mire, lo primero, al abrir una conversación, haga suya la opinión. No la descargue directamente sobre la otra persona. Es que tú eres un flojo porque siempre llegas tarde. Mire, le puede decir, yo pienso, en mi opinión, que algo te sucede porque llegas tarde cada vez. ¿Me puedes decir qué te pasa? Porque esa es la percepción que yo tengo. O sea, le estoy descargando el acusarlo, el juicio, le estoy dando mi sentir de lo que está pasando. Creo que esa sería una manera de los mensajes positivos que dar en la regla que propones. Correcto, Robert. Y de ahí pasamos a la tercera, que son hechos, no juicios de intenciones. Y bueno, y ahí habla de la actitud, la conducta que deseamos cambiar debe ser pues acotada. En muchas discusiones se realizan generalizaciones, se ponen estereotipos. Por ejemplo, decimos, siempre llegas tarde, todo lo haces mal, no me gusta cómo trabajas. Son juicios. Y son juicios descalificativos. Y cuando decimos este tipo de cosas, nada más predisponemos a la persona a la defensa. Y cuando alguien se pone en estado de defensa, dejan de oír y deja de haber conversación. Vámonos un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes, adiós, gracias, es viernes. Sé que va saliendo de su trabajo, rumbo a su casa, rumbo a la playa. Quédese con nosotros. Si llovió, aunque ha estado muy despejado últimamente, hay lluvias dispersas por el frente frío que tenemos encima. Y viene otro, así es de que va a haber un poquito más de lluvias, pero quédese con nosotros, todavía hace calorcito, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos una conversación pues sensacional. Como siempre, buscamos temas para aprender simplemente a ser mejores empresarios, mejores personas, mejores ciudadanos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, ¿quieres mejorar las diferentes áreas administrativas de tu restaurante y hacer más rentable tu negocio? Soft Restaurant y National Soft, en colaboración con AMS Consultoría, tienen para ti el programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante. Del 13 de enero al 3 de marzo del 2021, capacítate en 8 sesiones con una duración de 3 horas cada una a cargo de Alejandro Martínez, fundador y consultor, perdóneme usted, con más de 20 años de experiencia en el ramo restaurantero. Conoce todos los detalles en softrestaurant.com y ya aprovecha los descuentos disponibles. Perdóneme usted. Softrestaurant.com. Amigos, National Soft ha verdaderamente establecido estos programas de capacitación para todo el gremio de los restauranteros. Y es verdaderamente loable e importante que usted, amigo restaurantero, los tome. Esto es una buena planeación para arrancar el 2021. Del 13 de enero al 3 de marzo, búsquelos en softrestaurant.com. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado de negocios Newfield Network, con este tema. ¿Cuáles son las claves para tener una buena comunicación? Ya le dijimos que el lugar es importante, sobre todo cuando tiene usted que hablar de temas álgidos o fuertes. La regla de 2 mensajes positivos por cada uno negativo. El 3, ya le dijimos, los juicios. No ataque con los juicios, sino haga los propios, diga su sentir. Y el 4, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, el 4 es, ¿tienes algún problema en el que te podamos ayudar? Y bueno, conocemos la conducta, pero desconocemos las causas. Antes de aventurarnos, conviene preguntar, ¿has tenido algún problema? ¿Te podemos ayudar en algo? Fíjate que estas dos preguntas son importantísimas antes de reprimir o de, pues, no sé, o de quejarte con alguien o exigirle qué pasó. Creo que son palabras, son preguntas importantísimas. ¿Has tenido algún problema? ¿Te podemos ayudar en algo? Es importantísimo esto. Y bueno, si es una conducta que no se ha producido anteriormente, pues es probable que haya una causa razonable. Hay que dar la oportunidad al empleado para que pueda explicarse. Y bueno, una respuesta que podamos obtener es si nos ha fallado la persona que lleva a los niños a la guardería o he tenido que llevarles esos 3 días. Creo que es muy importante averiguar qué es lo que le pasa al colaborador para saber por qué está fallando antes de reprimir o de quejar. Por supuesto. Y bueno, también es importante escuchar a quien ha desarrollado la conducta que deseamos corregir antes de tomar alguna decisión. Es mejor esperar, prevenir, que anticiparse y tener que disculparse. Pues sí, definitivamente es muy vergonzoso cuando reprimes o despides y luego descubres las situaciones graves que tal vez estaba esta persona. Entonces, sí. Es importantísimo tener una buena comunicación amplia, abierta y buscar todos los puntos. Otro punto importante es corregir el problema. Una vez aclarado el problema, hay que solicitar un cambio en la conducta y lograr que se comprometa con ello. Si ya está solucionado, perfecto. En cualquier caso, pues si se vuelve a dar una situación como esa, pues avisar. O sea, de una vez plantearle a la persona que avise. Y preguntarle si está de acuerdo y si la respuesta es afirmativa, pues ya tienes ahora sí un problema resuelto. Y bueno, si el problema es más grave, entonces hay que irse a 2 opciones diferentes. Un problema de salud de familia, por ejemplo, se puede aconsejar que solicite la baja y hasta que se recupere, pues regrese. Y en otro caso, una separación o un divorcio, apartarle de un proyecto si la influencia de esta persona es muy importante porque puede cometer errores, ponerle en otro puesto y luego cuando ya tenga resuelto su mente y su enfoque, volverla a poner. Pues algo así similar. Pero estas cosas, Robert, no las podemos hacer si no nos comunicamos con las personas. Absolutamente. Y esto sucede, por ejemplo, en las relaciones padre-hijo. Sí, en todos lados. A veces reprimes al hijo y tú crees que él lo está haciendo porque sí, pero no sabes qué problemas pueda tener. Tal vez alguien lo está acosando en la escuela, tal vez tiene algún problema con, no sé, con la novia, alguna enamorada. No sé, hay tantas cosas que le robaron algo y no ha querido decirte. Así es, Laura, y yo creo que, miren, tan importante el tipo de preguntas que usted haga. Por eso nosotros, amigos, en los programas de coaching que tenemos en Fórmula en los Negocios, podemos desarrollar en conjunto con el personal, con los directivos, con usted, dueño de los negocios, desarrollar estas distinciones de coaching que nos van a permitir precisamente pues encontrar las preguntas correctas, encontrar los momentos correctos, encontrar cómo cerrar o cómo abrir una conversación para tocar problemas serios o problemas de conducta o problemas de desempeño o problemas. Y mire que los programas de coaching, precisamente el coaching trata de mejorar el desempeño de las personas, de los trabajadores, de los directivos, de los dueños de negocios, porque, y más ahora, amigos, que tenemos un modelo diferente de comunicarnos, esto del home office. Yo estoy seguro que muchos jefes, muchos gerentes se han de estar volviendo locos de no ver a su trabajador en el escritorio y no verlo en el Zoom o no verlo. Y se deben de volver locos porque pues hay que aprender a manejar también las nuevas herramientas tecnológicas que, pues, que nos hemos visto en la necesidad de utilizar y de aprender. Y mire, aquí la palabra importante de todo esto en una buena comunicación es aprender a desarrollar estos nuevos hábitos. Y repito, estoy seguro que con un programa de coaching como los que tenemos nosotros, usted se puede acercar a nosotros. Llevamos una conversación sumamente confidencial para poder hacer estos programas. Y mire, la ventaja es de que los programas de coaching también los podemos hacer ya de manera virtual a través de nuestras herramientas. Tenemos todo un estudio virtual para desarrollar programas de coaching. Bueno, nuestro programa Fórmula en los Negocios lo desarrollamos a través de nuestras plataformas tecnológicas como la sala de Zoom. Así es de que es importante tomar en cuenta que estas claves de comunicación, sobre todo entre los jefes y los empleados, ahora con estas modalidades nuevas que estamos desarrollando de comunicación, de trabajo, que la pandemia nos trajo. Hay que aprender, amigos, no hay que rendirse. Hay que aprender a ser más resilientes, más empáticos. Hay que desarrollar nuestros valores. Mire, hoy en las empresas, la administración por valores es lo que está visualizando el futuro del desarrollo de las empresas. Por muchas razones, el calentamiento global, la pandemia, el desarrollo social, la equidad en los ingresos, el adecuado reparto de las ganancias, etcétera. Hay muchos temas en los que le podemos ayudar. Se acabó el programa. Vámonos, Laura. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.